Muy bien, el título de este mensaje es Firmes en el Evangelio. Y a medida que empezamos una nueva iglesia, queremos nosotros aprovechar la oportunidad para volver a hablar del mensaje que nos distingue, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ir a la carta de Pablo a los Gálatas y vamos a prestar atención a los primeros 5 versículos allí para volver a recordar el mensaje esencial que nosotros nos ocupa el día de hoy. Así que vayan a Gálatas, por favor, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y vamos a comenzar leyendo la introducción a esta carta. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a explicar asuntos generales de la carta de los Gálatas para que podamos entender mejor su mensaje. Pablo el apóstol escribió Gálatas a un grupo de creyentes dispersos por varias ciudades. Galacia era una región, no era una ciudad. Era una región que incluía varias ciudades. Pablo escribió esta carta más o menos a finales del año 48 a principios del año 49. Si esto es así, Gálatas es la primera de todas las cartas que el apóstol Pablo escribió. Hay 13 cartas en el Nuevo Testamento donde se identifica a Pablo como el autor y esta sería la primera de todas esas. Algunos debaten si fue esta o primera de Tesalonicenses, pero si la fecha que estoy dando es la correcta y creemos que lo es, Pablo escribió esta carta poco después de haber visitado la ciudad de Jerusalén para un debate donde se aborda el mismo tema central que se discute en esta carta. Y ese relato está en Hechos capítulo 15. Era una disputa que había acerca de los que se llamaban judaizantes, judíos que decían haberse convertido en cristianos, pero que ellos estaban agregándole al mensaje del Evangelio otros requisitos, según ellos, para completarlo. Entonces, esta carta fue escrita por Pablo para atacar ese problema. El grupo de líderes y apóstoles cristianos se reunieron en la ciudad de Jerusalén para discutir este problema que se había infiltrado en la iglesia. Y eso sucedió en la ciudad de Jerusalén. Y Pablo estuvo presente ahí. Esto se llama el Concilio de Jerusalén, que sucede en el año 50 más o menos. El lugar donde esta carta se escribió debió haber sido la ciudad de Antioquía de Siria, donde Pablo empezó su viaje misionero número 1, según Hechos capítulo 14. La carta de Pablo a los Gálatas ha sido considerada una de las 4 epístolas capitales junto con Romanos, primera y segunda de Corintios. Porque en ellas, es decir, en estas 4 cartas, él discute los temas relacionados con la salvación con detalle. Nunca ha habido dudas en cuanto a si Pablo haya escrito Gálatas. Todos han estado de acuerdo que él es el autor de esta carta. Sabemos que fue por causa de una enfermedad que Pablo predicó el Evangelio entre los Gálatas por primera vez. Aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice así. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Gálatas 4:13. Como pueden ver, la enfermedad que Pablo tenía fue la excusa que a él le sirvió de puente para hablarles el Evangelio. Así que no hay ninguna razón que pudiera impedirnos hablar el Evangelio a la luz de este ejemplo que él nos dio, ¿verdad? Bueno, una enfermedad le sirvió a él para hablar el Evangelio por primera vez a los Gálatas. Ahora, el propósito de la carta de Pablo a los Gálatas es establecer claramente que la justificación es solo por fe. Eso es una respuesta de Pablo a la infiltración de falsa doctrina entre los cristianos de Galacia. Bueno, Pablo les escribe esta carta con indignación, porque ellos permitieron que viniera una persona y les metiera un mensaje diferente. Él está ofendido, está indignado. ¿Quiénes eran los Gálatas? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, los Gálatas era una tribu de orígenes celtas que se fueron asentando en la parte sur de Europa, lo que en aquel tiempo se llamaba Licaonia, Isauria, el sureste de Frigia y buena parte de Pisidia, 3 siglos antes de Cristo. Ellos habían logrado formar su propio reinado. Se hicieron como un reino, los gálatas. Y el nombre que se asignaron a sí mismos fue el reinado de Galacia. Ellos se pusieron ese nombre. La provincia se diferenciaba entre Galacia del norte y Galacia del sur. Eventualmente una cordillera de montañas separó toda esa región y había Gálatas del norte y Gálatas del sur. ¿Me explico? Bueno, la parte del norte se constituía mayormente de gálatas étnicos, mientras que el sur se constituyó más multicultural. Como estaban cerca de la costa, lo que hoy llamamos el país de Turquía, la costa sur de Turquía hacia el mar Mediterráneo, esa parte de Galacia del sur, tenía mucho tráfico comercial. Así que esto permitió que ellos se mestizaran con otras personas. Esa parte fue donde Pablo acudió en su primer viaje misionero y estableció las primeras iglesias que se mencionan en Hechos capítulo 14. Algunas ciudades en la parte sur de esta provincia en los tiempos de Pablo fueron Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. De esta región era Timoteo y su familia. ¿Ok? Iglesias surgieron ahí. Toda la provincia romana de Galacia estaba ubicada en el centro de lo que actualmente se conoce como el país de Turquía. Todo lo que acabo de decir, nada más para darnos una idea, los que tienen más o menos un mapa en su mente ya saben dónde ubicarse. Pablo y Bernabé plantaron las primeras iglesias entre los gálatas del sur en el primer viaje misionero. Ustedes pueden leer los detalles en Hechos 13 y 14 de esos viajes, de ese viaje. Posteriormente, Pablo y Silas volvieron a visitar las iglesias en un segundo viaje misionero. Y posiblemente ellos ayudaron a establecer más iglesias entre los gálatas del norte a la luz de Hechos 16:6. Bueno, Gálatas, ahora la carta en sí, tiene 6 capítulos. ¿Cuántos? 6. ¿Es chica o es grande? Chica. Es chica. 149 versículos. 149 versículos. La palabra clave, hay dos palabras claves en esta carta. Y las palabras clave son evangelio. La palabra evangelio se menciona en la carta 10 veces. Y la palabra fe o creer, que en griego tiene la misma raíz. El verbo creer en griego es pisteuo y la palabra fe en griego es pistis. Esas palabras se mencionan en la carta 27 veces. ¿Se imaginan en una carta tan chica? En 149 versículos se mencionan 27 veces creer o fe. Así que es obvio que esos son temas centrales para él. ¿Estamos claros? La carta se puede dividir en 3 grandes bloques. El tema de la carta es el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el tema de esta carta? El Evangelio de Cristo. ¿Cuál? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Fácil de recordar, ¿no? ¿Cuál es el tema? El Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es la palabra más repetida en la carta, dijimos? Fe. Entonces, el Evangelio de Cristo es por fe. No más. Ese es el mensaje de la carta. ¿Está claro? ¿Cuál es el tema de la carta? Y la carta se puede dividir en 3 grandes partes. Cada parte de la carta en 2 capítulos. Capítulos 1 y 2, capítulos 3 y 4, capítulos... ¡Qué bárbaros! Bien listos ustedes. ¿Ok? Entonces la carta se puede dividir en 3 grandes secciones en relación con el tema del Evangelio. En los primeros 2 capítulos, él presenta el origen o la fuente del Evangelio. ¿Está claro? En los capítulos 3 y 4, él habla de el medio del Evangelio, y en los capítulos 5 y 6, el resultado del Evangelio. En los capítulos 1 y 2, él dice que Cristo es la fuente del Evangelio. ¿Está claro? En los capítulos 3 y 4, él explica que la fe es el medio del Evangelio. Y finalmente, en los capítulos 5 y 6, él explica que andar en el Espíritu es el resultado del Evangelio. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar a estudiar la primera de estas 3 grandes secciones. Capítulos 1 y 2. Y el título de esta sección es la fuente del Evangelio. Cristo es la fuente o el origen del Evangelio. ¿Estamos claros? Hoy nos vamos a ocupar de los primeros 5 versículos de la carta. Esto que he dicho hoy es solamente la introducción al estudio de hoy. ¿Y de qué nos sirve a nosotros estudiar esto? De mucho. Porque todo lo que el cristianismo hace gira en torno a este mensaje. Entonces hoy vamos a ocuparnos solamente en el saludo. ¿Ok? El saludo, y de ahí vamos a aprender el título, como dije, es Firmes en el Evangelio. Y con base en el saludo que Pablo escribe a esta carta, nosotros vamos a descubrir tres cosas. Vamos a ver la autoridad de un líder, en primer lugar. Después vamos a ver la influencia de un líder. Y por último les voy a hablar acerca de la centralidad del Evangelio, aún en un saludo de este líder. Empecemos ahí una vez más en el versículo 1. Observemos cómo introduce su persona con toda autoridad Pablo. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Entonces, vemos en primer lugar aquí a Pablo introduciéndose él, y no está solo, dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Cuando Pablo escribe esta carta, él sabe que el mensaje que les va a dar no es un mensaje aislado, privado suyo, sino que es un mensaje bien conocido y respaldado por muchos hermanos. Ahora, Pablo no es cualquier cristiano. Él está en la top lista de los más buscados cristianos de su tiempo, porque tenía mucho liderazgo. ¿Me doy a entender? Él es apóstol. No es cualquier cristiano, es un hombre que el Señor escogió. Observen cómo comienza él dejando claro que su autoridad no procede de ningún hombre. La autoridad de Pablo como apóstol, como líder del cristianismo, no dependía de que el apóstol Pedro se la hubiera delegado, que el apóstol Juan se lo hubiera delegado, que el pueblo hubiera votado y hubieran preferido a él que a otro. ¿De dónde vino el apostolado de Pablo, según él lo deja claro? No de parte de hombres, ni mediante hombres. O sea, no venía de parte de hombres su autoridad. No es una autoridad que otros líderes cristianos le confirieron. Ni tampoco es una autoridad que Dios le confirió mediante algún otro hombre. No es que Dios se le aparece a Andrés y le dice, ve y pon a Pablo de apóstol. No fue así. Fue el mismísimo Dios el Padre, le dio la orden a su Hijo Jesucristo, le dijo, ve y escoge a Saulo, él va a ser apóstol para ti. Y entonces Cristo se le aparece a Pablo y le dice, Dios mi Padre te ha escogido y yo también, y tú vas a ser un enviado plenipotenciario en mi nombre. Eso es lo que implica ser apóstol de Jesucristo. Apóstol, la palabra apóstol viene del verbo apostelo, que significa enviar o mandar. ¿Me entienden? Y el sustantivo, o más bien dicho, el adjetivo apóstol, como lo uses, significa enviado, literalmente. Pero cuando se refiere a estos que Jesús escogió, no es cualquier tipo de enviado. Es un enviado plenipotenciario. ¿Qué significa eso? Es un enviado que va en el nombre de otra persona con todos los poderes de la persona para ejercer lo que se le ha confiado. ¿Me estoy dando a entender? Con la autoridad. Por eso la autoridad apostólica supera la autoridad de los demás líderes en la iglesia. Porque los apóstoles fueron puestos por Jesús y Jesús les confirió ciertos poderes que nosotros no tenemos. ¿Me entienden? Entonces, Pablo cuando introduce su carta, si ustedes hubieran comparado la forma que Pablo empieza esta carta con la forma en que él empieza otras cartas, hubieran dado cuenta que empieza de una forma muy fuerte, porque él normalmente no aprovechaba su título apostólico, sino que se presentaba como siervo de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Pero aquí no vemos eso. Aquí él se presenta como apóstol. Y de una forma así, pero fuerte, de una vez les dice, no de hombres, no por hombres ni de hombres. ¿Por qué Pablo diría esto? Porque es obvio que los falsos maestros que se infiltraron en la iglesia cuestionaban la autoridad de Pablo. ¿Me entienden? ¿Por qué la defendería él? Obviamente porque alguien le está cuestionando. Probablemente estos ya entraron a las iglesias de los Gálatas y decían que ellos eran apóstoles. ¿Y por qué eres apóstol? Ah, porque me puso ahí Pánfilo Pérez. O mi abuelita. U otro apóstol. Entonces Pablo está dejando ver la diferencia en la naturaleza de esos supuestos apóstoles y su liderazgo. ¿Me estoy dando a entender? Una autoridad muy firme. Esta es una temprana confrontación al principal ataque que él va a enfrentar en esta carta contra los judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos atacaron el evangelio. ¿Por qué un líder cristiano debe defender su liderazgo si un hombre como Moisés no se defendió cuando lo criticó su mismísima hermana y su hermano, según el libro de los Números? En el libro de los Números hay un ejemplo de un hombre llamado Moisés, un hombre muy, muy, muy respaldado por Dios. ¿Han oído de Moisés? Dios lo usó para abrir el mar, casi nada, ¿verdad? Para que las plagas cayeran sobre Egipto. Y una vez fue criticado y él no se defendió. ¿Por qué no se defendió? Porque era el hombre muy humilde, muy manso, dice la Escritura. Pero cuando vemos aquí pasajes como este, ¿por qué Pablo está defendiendo su apostolado? Porque Pablo no podía correr el riesgo de permitir que criticaran su liderazgo porque no estaba él bajo riesgo, sino su mensaje. ¿Me doy a entender? Si él consentía en no defender su liderazgo, él podría dar la impresión a los gálatas de que lo que estaban diciendo contra su mensaje era verdad. Y él no iba a permitir eso. Por amor al mensaje, entonces él, como dicen los mexicanos, sacó las uñas. ¿Verdad? Diciendo, no, espérese tantito, aquí yo soy apóstol de Jesucristo. Ellos pensaron que al atacar la autoridad del mensajero podrían alterar el mensaje. Pablo dice que su autoridad apostólica no procede de ningún hombre, sino ¿de quién? Ahora, ¿de Cristo? A ver, ¿qué dice el texto? De Cristo y Dios Padre. Ah, de Cristo y de Dios Padre. Y fíjense la descripción que da de Dios Padre. ¿Qué dice después? Que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Se requiere poco poder para levantar un muerto? No, es el poder de dar vida. Él está diciendo, ese poder de Dios es el mismo que a mí me hizo apóstol. ¿Me explico? Le está haciendo una apelación al poder de Dios. Pablo no estaba solo al citar esas palabras. Puede ser que se refiera a sus compañeros misioneros, lo que dice el versículo 2, porque cuando dijo a todos los hermanos que están conmigo, probablemente se refería a los misioneros que andaban con él en los viajes, que ellos conocían. ¿Me explico? Incluso podría haber sido Silas, que fue con él en el segundo viaje misionero, incluso pudieron haber sido los líderes de la Iglesia Universal que acababan de debatir este tema y dar un veredicto. Y ahí está el resumen en Hechos capítulo 15. Entonces él está diciendo, aquí les vengo a escribir yo, y no solo yo, sino los hermanos que están conmigo, porque estamos en la misma página todos con respecto a este tema que tengo que abordar yo con ustedes. No importa quién haya sido el que acompañaba a Pablo en su mensaje, el punto es que él no era el único predicando este mensaje. ¿Está claro? Él no es el único. Hermanos, ¿de dónde sacan los líderes cristianos su autoridad? Hoy en día ya no tenemos apóstoles. Entonces, pero vale la pena, a la luz de lo que acabamos de leer, ¿de dónde sacan los pastores hoy en día su autoridad? Bueno, un líder depende... La autoridad de un líder depende de quién se la dio. ¿Me explico? Es decir, si tú te pones al tú por tú con un policía, el policía es un ser humano igual que tú, ¿cierto? Pero la autoridad que se le ha conferido, que se le ha confiado, lo hace a él tener ciertos poderes sobre ti. En términos espirituales, ¿qué es lo que le da autoridad a un líder cristiano? Bueno, la autoridad de un líder cristiano va a depender del llamado. Si tiene un auténtico llamado de Dios, así como Dios llamó por medio de Cristo a Pablo, muchos líderes cristianos han experimentado un llamado de Dios, aunque Cristo no se les ha aparecido de manera visible, saben ellos que Dios los ha llamado a servir en esta capacidad. Pero el llamado es subjetivo, no es algo que se puede demostrar, porque yo les puedo decir, no, es que a mí Jesús me habló. Pero ¿cómo te lo compruebo? ¿Me explico? Es subjetivo porque nada más es mi palabra contra la tuya. Así que hoy en día, la autoridad de los líderes cristianos no depende en términos prácticos, sí en términos individuales de su llamado. Yo sé cómo me llamó Dios a mí al ministerio, ¿me explico? Yo sé que hubo un momento en mi vida en donde yo no concebía mi vida feliz si no estuviera haciendo esto. Que antes ni siquiera se me hubiera ocurrido en la mente. ¿Me explico? Cuando tú estás dispuesto a pagar y sacrificarlo todo por servir a Jesucristo en la proclamación de su palabra, puede ser eso una evidencia de que Dios de veras te ha llamado. Y luego cuando ven los resultados que Dios da a eso. Si Dios te llama, Él te sostendrá. Y si Dios te llama, Él te respaldará. ¿Me explico? Si Dios te llama, pero tú lo que quieres es trabajo, vivir de las ofrendas, entonces a lo mejor tu llamado no es auténtico. ¿Me explico? Pero si es Dios el que te llama y la gente no ofrenda, no te preocupes, Él te sostendrá. ¿Me explico? Segundo, si Dios de veras te llamó, entonces tú vas y obedeces lo que Él te mande, y el resultado, ¿de quién depende? ¿De ti? No, depende de Dios. Así que a través de los resultados tú verás si Dios te llamó o no. Por ejemplo, si vas y predicas y la gente se enoja y te apedrean, entonces probablemente sí te mandó Dios, ¿verdad? Eso le pasó a muchos profetas, ¿o no? ¿Verdad? O si tú vas y predicas el evangelio con integridad, la palabra de Dios con integridad, y las personas se convierten y Dios cambia sus vidas, tú sabes que tú no hiciste nada, nada más te paraste y hablaste ahí. ¿Qué poder tienes tú en tus palabras? Ninguno. Sino entonces Dios es el que está cambiando vidas, y tú puedes decir, wow, parece que Dios está respaldando el mensaje que me dio. ¿Me explico? Pero todo eso es subjetivo, porque depende de lo que yo, como sujeto, siento. Pero alguien lo podría contradecir. Pero hay algo que no es subjetivo en la autoridad de un líder. ¿Y saben qué es? Es su mensaje. Su mensaje. Alguien podría debatir si Dios me llamó a mí a ser pastor o me puse yo. Pero lo que no puede debatir es si el mensaje que yo proclamo es fiel a las Escrituras o no. Porque ahora las Escrituras ya están al alcance de ustedes. Y ustedes pueden ver lo que yo estoy diciendo. ¿Me entienden? Así que la autoridad de un líder depende no solo de su llamado, sino de su misión, de la misión de aquello que Dios le encargó hacer. ¿Me explico? Los pastores deben tener claro que Cristo los llamó, y también tienen que tener claro lo que se supone que deben hacer y lo que deben de decir. Así que el llamado puede ser subjetivo, pero el mensaje es objetivo. Porque el mensaje es el mensaje del Evangelio. Y ese es inalterable. Y está al alcance de todos para revisarse. Todo el consejo de Dios. Ahora veamos, número 2, la influencia que Pablo ejercía. Versículo 2, la segunda mitad, dice, ¿a las iglesias o a la iglesia? ¿Ustedes creen que las palabras están como están por accidente o están intencionalmente? Entonces, ¿a cuántas iglesias le está escribiendo aquí Pablo? ¿A una sola o a más de una? Más de una. ¿Qué vemos ahí claramente con esto? Pablo está dirigiéndose a varias iglesias, no solamente a una. Esto nos habla de un par de cosas. En primer lugar, nos habla de la gravedad del problema. El problema se ha diseminado por varias iglesias. ¿Me doy a entender? Es un problema que ya está afectando, perjudicando varias iglesias. Si tú lees Apocalipsis 2 y 3, verías que se mencionan 7 iglesias específicas, pero cada una tenía su propio problema. Pero aquí hay muchas iglesias con el mismo problema. Eso es muy serio ahora. ¿Ustedes creen que es exclusivo de los Gálatas? Hoy en día tenemos muchas iglesias con serios problemas relacionados con su comprensión y su fidelidad en el mensaje del Evangelio. Así que esta carta es muy relevante para los problemas que las iglesias enfrentan hoy. La influencia de Pablo alcanzaba varias iglesias y quiere usar su influencia para contrarrestar ese veneno que se está infiltrando. Lo cual nos habla de que cada líder que Dios llama tiene una medida de influencia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Pablo podría escribir una carta que fuera recibida por esas iglesias y miren, hasta el día de hoy nos alcanza su influencia a nosotros? Porque Dios en su soberanía escoge líderes y les da a ellos no solamente una misión, sino les da un alcance de influencia a cada uno de ellos. ¿Y eso de quién depende? Depende de Dios, no depende de nosotros. No depende de nosotros. Entonces, cada líder goza de la influencia que Dios le conceda. Y el líder debe ser obediente en usarla. Pablo no, aquí no se dio baños de pureza y de humildad diciendo, no, pero yo quiero ser humilde. Yo no les voy a decir nada. No, Señor. Dios lo hizo apóstol para que haga algo al respecto con esa autoridad que recibió. No puede permitir que las iglesias se vicien y usted decir que en honor de la humildad usted no hace nada. ¿Me explico? Usted debe de usar la influencia que se le dio en el alcance que Dios le haya dado. Si Dios levanta y Dios levantará a algunos de ustedes para ser líderes en su iglesia, Dios decidirá cuál va a ser el alcance de su influencia. Usted debe de reconocer ese límite. Todos tenemos un límite, ¿me explico? Entonces, cuando tú recibas de Dios esa influencia, úsala con valor, úsala con prudencia también. Úsala con valor, no te intimides de usar la autoridad. Úsala con prudencia también. Es decir, no te jactes ni la uses para beneficio personal. Úsala para lo que se te concedió. No sé por qué, pero parece que a mí Dios me ha dado un alcance de influencia más allá de nuestra iglesia. Y yo no hago mucho al respecto. De eso se encarga Dios, ¿me entienden? Porque uno enseña y habla y la iglesia responde. Entonces así tú vas a darte cuenta el alcance a veces de la influencia que Dios te ha dado. Porque tú nada más haces lo que tienes que hacer y tú te vas a dar cuenta hasta dónde llega el impacto de eso. ¿Me explico? Entonces, aunque un pastor esté en una iglesia, no se tiene que obsesionar por construir su propio reino, su propio imperio. ¿Me explico? Si Dios quiere ampliar su influencia, Él se encargará. Él se encargará. Él no se tiene, el pastor no tiene que obsesionar. Él solamente tiene que tratar de ser fiel a lo que le va tocando. Y si Dios quiere aumentar su influencia, bueno, Dios se ocupará de eso. Él no tiene que hacer una campaña política, decir, hey, aquí estoy el apóstol fulano, el pastor fulano, aquí les puedo dar cobertura, como muchos falsos hacen hoy. ¿Me explico? Tengo un amigo que lo invitaron a predicar en una conferencia, y después que lo invitaron, le habló el que lo invitó y le dijo, oye, pastor, te quiero pedir un favor, dime, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Le dijo, en los pósters que estamos haciendo para el evento, nada más quiero hacer una pequeña corrección. ¿Ah, sí? ¿Y qué? En lugar de que diga pastor, queremos quitar eso pastor y ponerle apóstol. Porque así va a llegar más gente. Y tu influencia va a ser mayor. ¿Se imagina? Mi amigo le dijo, sí te voy a dar permiso. Pero no para que quites esa palabra, sino para que quites la que sigue. ¿Cuál? Mi nombre, quítalo de la lista, yo ya no quiero ir. No necesitamos nosotros andarnos promocionando en falso. Si es de Dios, Él te va a usar. Él te va a usar y Él puede ampliar tu influencia. Pablo la usó, su autoridad se le dio y Él la usó sin intimidarse. Tampoco sin abusar. A todo esto que hemos dicho, ni siquiera hemos llegado al punto, pero finalmente llegamos al corazón. ¿Por qué Pablo entra de lleno tan agresivamente con los gálatas? Porque el tema del evangelio está bajo riesgo. Y ahí ahora vamos en el versículo 3 al 5. Dice, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es un saludo, pero es un saludo especial, ¿eh? En primer lugar, Pablo introduce su saludo hablando de los beneficios que se experimentan en el evangelio. Hay dos beneficios que se desprenden del evangelio para aquellos que lo creen. ¿Cuáles son? Versículo 3. ¿Observaron? Gracia y paz. Esos son beneficios del evangelio. Así que él empieza mencionando los beneficios del evangelio. Cuando alguien cree en el evangelio, ¿qué recibe? Gracia y paz. Por si lo dudan, les voy a leer Romanos capítulo 5, versículo 1. Unos capítulos atrás. Sin perder Gálatas. Escuchen Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. ¿Observaron? Esta gracia y paz son los resultados de haber creído en el Evangelio. Así que la gracia y la paz son beneficios que se disfrutan como resultado del Evangelio. ¿Estamos claros? Cuando Pablo habla de paz, él de una forma muy inteligente está uniendo dos conceptos. En el Antiguo Testamento, el saludo de los hebreos, ¿saben cómo saludaban los hebreos unos a otros? Shalom. Diga shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Palabra hebrea del día, shalom. ¿Cómo era? Shalom. Y shalom se traduce paz. Entonces todos los judíos cuando se saludaban, ¿cómo saludaban? Shalom. Shalom. Y era, eso significaba paz. Y era una paz que incluía bienestar completo. Pero eso se traduce shalom, se traduce paz. Cuando la iglesia nace, Dios agrega al pueblo suyo a los que no son judíos. ¿Me doy a entender? Así que Pablo construye este saludo con dos beneficios del Evangelio que son gracia y paz. Y él agrega el término gracia porque esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Pablo desea que sean conscientes ellos del favor no merecido que gozan. ¿Y qué es el favor no merecido en una palabra? Gracia, ¿verdad? Les decía la paz que ha sido el favor distintivo del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Ambos, según el versículo 3, ¿de dónde vienen? Gracia a vosotros y paz, ¿de dónde? De Dios, el Padre. ¿Observaron eso? Y también del Señor Jesucristo. La gracia y la paz son regalos que Dios da como resultado de creer en el Evangelio. Después de hablar de la gracia y la paz, en el versículo 5, me voy a adelantar, él menciona el propósito del Evangelio. Entonces, primero, los beneficios del Evangelio, versículo 3, que son gracia y paz, el propósito por el cual Dios nos da el Evangelio de salvación, y es que glorifiquemos a Dios por toda la eternidad. ¿Observaron eso? A quien, Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito final del Evangelio no es que tú seas salvo, es que Dios sea glorificado. A ver, ¿qué acabo de decir? El propósito final del Evangelio no es que tú seas salvo, es que Dios sea glorificado. La persona, la primera y la última persona, la persona más importante, no eres tú, es Dios. El propósito final por el cual Dios ha dado el Evangelio es glorificarse por los siglos de los siglos. Es la gloria de Dios. ¿Entienden eso? Si el propósito final fuera salvar a las personas, entonces no podríamos explicar por qué algunas no se salvan. Pero sí se pierden. ¿Me entienden? Pero si el propósito es que Dios se glorifique por los siglos de los siglos, aún los que se pierden van a servir para el propósito final de demostrar que Dios se glorifica en todo. ¿La gracia de quién viene? ¿La paz de quién viene? Y estos disfrutan de la gracia y la paz porque Dios se glorifica en ellos, ¿me entienden? Pero otros, en lugar de recibir gracia, misericordia, paz, reciben justicia, ira. ¿Y no es Dios justo y siente ira? Entonces en otros Dios se va a glorificar haciendo un display, una proyección, una ilustración en unos de su gracia, de la riqueza de su gracia, y en otros de la perfección de su justicia. Pero en todo se va a Dios glorificar. ¿No les gusta este mensaje? A mí tampoco, pero yo también soy mensajero. El propósito final de todo es la gloria de Dios, no es la gloria del hombre. ¿Entienden? Demos gracias a aquellos que se nos concede el privilegio de arrepentirnos y creer, para participar, para glorificar a Dios de esta manera tan gratificante y no de una manera tan sufriente como la otra de los impenitentes que no se quieren arrepentir. ¿Me explico? Así que el resultado, el propósito final del Evangelio es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Solo los que participan del Evangelio podrán glorificarlo, y Pablo lo hace aquí precisamente con la idea de que así será por todas las edades, mucho más allá que la presente era maligna que él menciona en el versículo 4. Ahora, finalmente, en el versículo 4, a pesar de que esto es solo un saludo, Pablo no va a desaprovechar la oportunidad para mencionar el Evangelio. Ahora sí, ¿qué es el Evangelio? ¿Entienden? Porque este mensaje es la introducción a Gálatas y se llama Firmes en el Evangelio. Y Pablo apenas está saludando y ya da el primer martillazo. Versículo 4. Hablando de Cristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí está el Evangelio resumido, hermanos. Entonces, el resumen del Evangelio, y Pablo dice claramente, él ya sabe a lo que viene. Él viene a defender el Evangelio. Y no va a desaprovechar ni el saludo para decirles de qué se trata esto. El Evangelio, él explica que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados a fin de que seamos libres de la presente era maligna. Observen, vamos a quebrar esas tres frases importantes del versículo 4. Número 1. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Ven eso? Entonces quiero que vean la secuencia aquí. Miren. Cristo se dio a sí mismo. Es decir, nadie lo mató de manera sorpresiva. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? Esto tiene varias implicaciones. Número uno, nosotros tenemos un grave problema de pecado que no se puede remediar de ninguna otra manera. ¿Tú crees que si hubiera habido otra manera de resolver el problema del pecado, Jesucristo hubiera preferido morir si hubiera otra manera de evitarse ese pesar? Si tuvo que hacer esto, quiere decir que no había otra manera de resolver el problema de los pecados. ¿Captan el punto? De otro modo, entonces Jesucristo no podría ser Dios porque estaría muriendo de una manera loca e insensata. Porque si hubiera otra manera de resolver el problema del pecado y todavía Él se sacrifica, eso es antinatural. Porque hemos creado nosotros con un instinto de supervivencia. ¿Me doy a entender? Pero no es antinatural, no es irracional lo que Jesús hizo, porque no hay otra manera de resolver el problema de los pecados de la raza humana. Esa es la primera implicación. La primera implicación es que el problema de los pecados del ser humano es mucho más grave de lo que ellos entienden. Mucho más grave, muchísimo más grave de lo que ellos entienden. Los pecados son algo muy grave. Y segundo, la grandeza de Jesús es mucho mayor de lo que a veces nosotros entendemos. Si Jesús tuvo que morir siendo Señor e Hijo de Dios por nuestros pecados, es decir, que Él hizo un sacrificio muy, muy grande, muy importante, muy infinito, ¿por qué el Todopoderoso tendría que permitir que su Hijo se hiciera hombre y muriera por nuestros pecados? Porque el problema era muy grave. Así tendría que ser la salvación. Así que la grandeza de Jesucristo es mucho mayor de lo que entendemos. Y la seriedad de nuestro problema es mucho más profundo de lo que entendemos. El pecado del ser humano es muy grave. Muy grave delante de los ojos de Dios. Jesucristo, segundo lugar, segunda frase. Vino para librarnos. Diga librarnos. Librarnos. Esa palabra literalmente significa sacarnos o rescatarnos. ¿Ok? ¿De qué nos vino a librar Jesús según este versículo? Del presente siglo malo. La palabra siglo para nosotros significa 100 años, pero aquí en la Biblia no significa 100 años. La palabra siglo aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa era, un periodo de tiempo largo. Puede ser de 100 años, o de 1000 años, o de 100.000 años, o de 2 años, pero lo que concibe una era, un sistema de vida bajo un tiempo de específico. ¿Me estoy dando a entender? Es complejo porque no existe una palabra en español que sea equivalente a este concepto griego de los eones griegos. Los eones son eras que tienen principio y fin y que hay un sistema que las domina. Según la Biblia, lo que estamos viviendo nosotros ahora es una era. Y así se traduce en muchos pasajes de la Escritura. El presente siglo le llaman. Pero no es un siglo de 100 años, sino es el sistema que domina este periodo de tiempo en el que vivimos nosotros. Para Dios, el sistema presente en el que nosotros vivimos está tan corrompido y tan arruinado que no lo va a reparar, lo va a dejar morir y va a traer otro diferente. ¿Me explico? Él está sacando personas de este sistema, de esta manera de ver la vida y de vivirla. Las va a cambiar a ellas para ponerlas en un sistema nuevo. No va a agarrar este sistema, lo va a reparar y luego ya van a vivir todos felices, ¿no? Nosotros estamos tan perjudicados con el pecado que nosotros miramos este sistema presente como el paraíso. Por eso tratamos de hacer lo mejor que podemos para vivir aquí. Quisiéramos perpetuar nuestra estancia en este sistema todo lo que podamos en lugar de irnos al de él. Por eso trabajamos tan duro los seres humanos para vivir mejor, para estar más sanos, para ser más ricos, para estar más tranquilos y alargar todo lo que podamos esta experiencia hasta el final, ¿me entienden? No estoy diciendo que debemos suicidarnos o buscar el sufrimiento por puro gusto. Pero lo que estamos diciendo es que, según Dios, este sistema está sentenciado a muerte. ¿Entienden? Está sentenciado a muerte. Tú decides si te quedas en el Titanic o te hundes con él. Jesucristo vino para sacarte. Cuando Jesucristo salva a alguien, cuando el Evangelio llega a una persona, esa persona se supone que acepta la realidad de que este sistema no es para él. Aunque sigue aquí en el barco, él ya trae sus salvavidas, ¿me entiende? Él está esperando el otro, porque ya sabe que este ya lo perforó el iceberg, ¿no? Según la metáfora esa. Así que entre más nos aferramos al sistema presente, más comunicamos nuestra confusión espiritual. ¿Me explico? Nuestra confusión. Desde la perspectiva del sistema presente en el que vivimos, nosotros estamos locos. Y es obvio, ahora entendemos por qué. Si alguien no cree que el Titanic se hunde, ¿qué piensa? Pues es que este es el mejor barco, aquí mira, aquí está todo lo que yo necesito, ¿por qué me preocuparía? Pues es que ya se le está metiendo el agua a las máquinas. ¿Estás loco? ¿De qué hablas, no? Vengan, súbanse al bote salvavidas, pónganse el chaleco. Pues qué mosca le picó, ¿no? ¿De cuál fumaste hoy o qué te pasa? Así se percibe por la gente del sistema, porque así fuimos nosotros también. Pero ese sistema está sentenciado. Y quiero que vean el adjetivo que Jesús le da. Dice, para librarnos de este presente siglo, ¿qué? Dice, presente malo. Malo. Cuando tú no eras cristiano, ¿te parecía malo? ¿Verdad que no? Por eso hay un colapso de ideas entre el cristianismo bíblico y la mente secularizada, es decir, el humanismo no bíblico. Porque según el humanismo, esto es una especie de paraíso, nomás que hay que saberlo manejar. Y el cristianismo es una locura para ellos. ¿Captan? Pero según el cristianismo bíblico, Lo que él predica es la verdad y el presente sistema es la locura. ¿Entienden? Tú decides cuál crees. ¿Alguna vez han ido a un hospital psiquiátrico? ¿Alguien de ustedes? ¿Nunca ha tenido alguno de ustedes el privilegio? El privilegio. Dice, no quiero correr el riesgo. De mi colonia. ¿Sí? Cuando yo estudié psicología, un maestro nos enseñó, nos contó esta historia acerca de lo peligroso y quebrado que está el sistema psiquiátrico mundial. Fue un grupo de estudiantes de psicología a visitar un hospital psiquiátrico. Obviamente cumplieron, yo no sé si sea del todo cierto o no, pero eso nos contó el maestro. Fueron a visitar allá a los enfermos y estando allá adentro, uno de los estudiantes se desbalagó y se quedó platicando con uno de los enfermos. Resulta que cuando se descuidó, el grupo terminó el tour, se salieron y se fueron y él no traía identificación. Así que quedó allá adentro. Ya cuando reaccionó, le dijo, ah, ya se fueron, ¿dónde están? Entonces se quiso, se acercó ahí con uno de los enfermeros y le dije, hey, ya me voy con mis compañeros. Sí, tú, ándale. No, en serio, soy alumno. ¿De dónde te agarras esa ropa? No, si esa es mi ropa. No. ¿Eres alumno? A ver, enséñame tu identificación. ¿Y ahora cómo lo convenzo? Lo durmieron porque se puso violento. No, yo no estoy enfermo, sáquenme de aquí. Ahí está el loco, órale. ¿Te imaginas? ¿Te quedas ahí adentro? ¡Qué horror! Eso es lo que parece que viven muchos cristianos hoy. Olvidan lo que dice la Biblia, que el presente siglo es maligno. Y ellos empiezan a platicar con los enfermos espirituales y se les olvida quiénes son. Y luego se enamoran del hospital psiquiátrico y lo defienden y quieren ahí quedarse. O lo que la Biblia dice es verdad y el sistema está viciado, es maligno, o entonces los enfermos somos nosotros. Pero el verdadero cristianismo puro no puede coincidir con los valores de este sistema presente, sus metas y sus prioridades. Por eso los cristianos, fíjense, hoy en día los cristianos que quieren vivir bajo estándares bíblicos se les considera radicales. Al principio eran normales, eran solo cristianos. Hoy en día los que quieren ser cristianos obedientes se les considera fariseos, exagerados, legalistas, radicales, creídos. Eso era lo normal. Ahora son los pobrecitos. Ya se le va a pasar, está en su primer amor, déjenlo. Así te dicen. ¿No será que los que no pensamos de esa manera somos los enfermos? ¿Los que ya se nos pegó algo de la locura? El Evangelio. Y dice el versículo 4 que Cristo murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sabes qué es la voluntad de Dios? Que no te adaptes a este mundo y a este sistema. Que reconozcas la gravedad de tus pecados, que aceptes la salvación, el rescate, que aceptes que Cristo te saque y que esperes lo que está por venir. Que vivas en este mundo como un peregrino, como un extranjero, caminando y dependiendo del Señor, porque tú sabes que estás rodeado de personas que van a pensar que tú estás loco, pero tú sabes quién tiene la razón. Y no te confundes, aunque estés rodeado de ellas. Y que el hecho de que estés rodeado de personas que piensan de manera contraria a ti no puede hacer que tú les des la razón. Porque si tú lo hicieras, ¿qué estarías haciendo? Convirtiéndote en uno de ellos. No puedes consentir. No puedes decirle que está bien a alguien que está mal. No puedes decirle que tiene razón cuando esté equivocado. En el mejor de los casos puedes quedarte callado, si ya lo hiciste varias veces, pero no puedes decirle sí. Tienes razón, porque no tiene razón este sistema. Este sistema va a perecer. Este sistema va a ser enjuiciado y castigado por Dios el día de la ira y del juicio de Dios, cuando se derrame. Y nosotros no debemos olvidarlo. El Evangelio es el único mensaje que tiene el poder para protegernos de eso que viene. Si nosotros nos confundimos, estamos acabados. Cristo es el único que nos libra de nuestros pecados y nos saca del presente siglo malo, porque esa es la voluntad de Dios nuestro Padre. Esa es la voluntad de Dios. Si tú amas más el mundo, si tú amas más el mundo y el sistema que a Dios y a Jesucristo y lo que Él tenga para nosotros, lo más seguro es que eres del mundo y no eres de Dios. Porque la voluntad del Padre y de Jesucristo para los suyos es Cristo y lo que viene. El Evangelio no es el cielo, hermanos. El Evangelio es Cristo. Es Cristo. Es Dios mismo el Evangelio. Es decir, lo que más necesitamos no es el cielo, es a Dios, es a Cristo. El cielo es ya el pilón, decían allá. Esa es la envoltura del regalo. ¿Me explico? Y lo sabemos porque hoy en día predicamos un mensaje distorsionado del Evangelio donde le decimos a la gente, ¿cuántos quieren irse al cielo? ¿Cuántos quieren irse al cielo? A ver, levanten la mano si quieren irse al cielo. Muchos, todos quieren irse al cielo. Se trata de irse al paraíso, al placer. Pero al cielo al que mucha gente quiere irse, no cabe Cristo. Ellos son los reyes de ese lugar, pero Cristo no. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el tiempo presente, Cristo no es importante para ellos, ni Dios. Lo único que quieren es no morir, para vivir eternamente, siguiendo haciendo lo que siguen haciendo el día de hoy. Pero Cristo no llama a eso. Cristo llama a aceptarlo a Él, no al cielo. El cielo es la ganancia. Termino con la historia rápidamente repasando del joven rico. Ya la conocen ustedes. Él viene y le dice a Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la pregunta de él es clara. Yo quiero hacer algo y quiero vida eterna. ¿Quiero hacer algo? ¿Qué hago yo? Y quiero vida eterna. Pero el relato nos dice que él era joven, que era principal entre los judíos, poderoso, y además era rico. Joven, poderoso y rico. Y si además era carita, pues ya tenía todo, ¿verdad? Pero eso no dice el texto. ¿Qué más podía pedir? Joven, rico y poderoso. Pues sí, había una sola cosa que le faltaba. ¿Saben qué? Que eso le durara para siempre. Vida eterna, eso es lo que él quería. ¿Qué hago para heredar vida eterna? ¿Qué hago para este estilo de vida que tengo me dure para siempre? Y Jesús le dice, no, mijo, estás confundido. Mira, guarda los mandamientos, le dice Jesús. Ahorita le voy a ayudar a este pobre. Porque dice Marcos 10, que mirándolo lo amó, el versículo 5. Lo amó. Entonces, por amor y compasión, Cristo dijo, cumple los mandamientos. Los mandamientos conoces, guárdalos. Y él dijo, todos los he cumplido desde mi juventud. Pero ese era un descarado. Dijo, todos desde mi juventud. O sea, dijo, todos siempre. Estaba muy confundido. Él confundía todos con algunos y siempre con a veces. Entonces Jesucristo le dice, te falta uno entonces, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús? Cambia tus riquezas por mí. Haz un trade, intercambio. Todo lo que tienes y a cambio de eso, yo. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Yo valgo más que tu reinito. Yo soy lo que tú necesitas. Yo, ven y sigue a mí y eso te está estorbando. Suéltalo. ¿Y qué hizo? Dice la historia. No quiso. Se fue muy triste porque era muy rico. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Él quería seguir con su vida para siempre. Pero a Cristo no lo quería. ¿Vieron eso? Y entonces los discípulos que habían dado todo por seguir a Cristo. ¿Sabes qué le dijo Pedro? Perdón, ¿sabes qué le dijo Jesús? A Pedro, a Juan y a Jacobo, cuando los vio aquella vez remendando las redes y la pesca milagrosa, les dijo, ¿quieren recibir el cielo? O les dijo, ven y sígueme. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo a Mateo, el publicano, el colector de impuestos? Le dijo, ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres la vida eterna? O le dijo, ven y sígueme. ¿Qué les ofreció Jesús a ellos? A Él mismo. Eso es lo que Él les ofreció. A sí mismo les dijo, vengan aquí conmigo. Todo el que esté cansado, ya dice, trabajado y cansado, ¿qué dice? Vengan al cielo. ¿Qué dice? Vengan a mí y yo los haré descansar. A todos estos, Cristo les habló del cielo, de la vida eterna. ¿Sabes de quién les habló? De Él mismo. Él es el Evangelio. Él es el tesoro. Cuando la gente ame a Cristo y lo valore más, si le da vida eterna o no, no le preocupa a la gente, porque ya teniendo a Cristo, ¿qué más puedes pedir? Por eso, los que ya habían decidido darlo todo por seguirlo, los que sí obedecieron la invitación de Jesús, el joven rico se fue triste. Pero los que sí seguían a Jesús, como Pedro y los apóstoles, le dijeron, y nosotros, que lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué habremos de recibir? Y a ellos fue que les dijo, el que haya dejado padre o madre, hijo o hija por causa de mí, con persecuciones recibirá 100 veces más padre, madre, hijo, hijas, casas y la vida eterna. A ellos son a los que se les dice que van a recibir la vida eterna y las bendiciones. A los que ya lo dieron todo por Jesús, no a los que no lo han dado. Y esa es la falsedad del Evangelio torcido. Que sale a la gente y le ofrece las bendiciones del Evangelio, pero no le ofrece el Evangelio. Les hace una promesa falsa porque les promete que les va a dar riquezas, prosperidad y vida eterna sin Cristo. Y eso es una aberración del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Cristo es el tesoro. Y si no amamos y apreciamos a Cristo en el tiempo presente, deberíamos arrodillarnos y decirle, Dios, Padre, concédeme amor por Cristo. Concédeme amar a tu Hijo. Y que lo que me dé Él, yo reciba. Y si te toca martirio, lo recibes. Si te toca prominencia, fama, que Él lo decida. A ti no te preocupa, tú nada más vas por Cristo. Y Dios decidirá lo que te toque. Padre, damos gracias por tu palabra y por el mensaje del Evangelio. Nos ponemos en las manos de Jesús porque lo necesitamos como a ninguno. Concédenos que al repasar el Evangelio podamos reconocer nuestro estado perdido, gravísimo pecado, tu justicia, tu ira, pero que Cristo es el que nos rescata del presente siglo malo y dispone a perdonar nuestros pecados. Señor, concédenos amar a Cristo por la fe, aceptar su sacrificio, el poder de su resurrección. Te damos gracias por esa gracia, por esa paz que nos das en Cristo. Concédenos vivir para tu gloria ahora que queremos responder al llamado. En su nombre, amén. Amén.